Bueno, lo que estamos escuchando era Asco. Ahora nos vamos a ir a Asturias a escuchar una banda nacionalista marxista de la zona. Estamos hablando de Dick Zebra, que se llama Nacción el disco. Rompí Ritmo, que esta banda de Asturias se llama así porque Dick Zebra es como un corte de separar lo que es el nacionalismo español con el nacionalismo asturiano. Y lo que vamos a escuchar se llama Rompí Ritmo. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Bueno, esta semana en el bloque del reporte de la escena latinoamericana lo que vas a escuchar es la Armada Roja. Esta banda es de la República Dominicana. Actualmente están viviendo en Chicago. Banda que comparte escena con bandas como Sin Orden, Guasipungo y otras bandas de la escena latino punks. Esto es del Split con Tropiezo, que es una banda de Puerto Rico. El disco se llama El privilegio de algunos, la miseria de otros, y la canción que vas a escuchar es Haití. We'll be right back. representativa. Almacenando el odio que la historia le impuso acumular. La tierra entre montañas, tierra con un presente marcado por organizaciones títeres que con su agenda criminal han querido socavar su resistencia. Años y años de represión estratégica, de dictaduras sanguinarias, de robos de tierra, de ocupaciones militares, cercada al este por la indiferencia, la apatía y la xenofobia. Mas el pasado no miente, el despertar del pueblo y su consecuente reivindicación es inevitable. La caída del aparato que ríe esta desgracia está al borde de la deriva. Bueno, si estás del otro lado y quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Te recordamos que hoy vamos a estar sorteando la remera del mes por gentileza de Rock Shop. Están anotados todos los que estuvieron durante el mes enviando mensajes, así que aprovechá que quedan unos minutos más para poder anotarte y al final vamos a estar sorteando la remera. A elegir. Para ir a Rosova, elegir la remera y el tamaño y todo a tu elección. Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es una banda de Panamá, Rencilla. Este disco lo sacaron en el 2009. El disco se llama Euforias Masivas. Esta es la banda más conocida dentro de lo que es el estilo del hardcore New York de Panamá. La canción que vas a escuchar se llama Detrás de las Sombras. Perdiendo Caso Alfiambres. Picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día. Atendidos por sus dueños. Caso Alfiambres. Nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Caso Alfiambres. 9 de julio, 335, Moreno Sur. Bloque Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Auspicia en el Bloque Metal. Rock Shop y Spiritual Tattoo. Bueno, queríamos dar una información de última hora. A partir de esta semana, todos los jueves a las 10 de la noche va a salir el programa en diferido para todos los que quieran volver a escuchar, o por si no puedes escucharle el lunes y le quieres volver a escuchar o escucharle por primera vez, lo puedes hacer el jueves a las 10 de la noche. Bueno, esta semana en el Bloque Metal vamos a estar escuchando Metralla, la nueva banda del ex Orcas Hugo Benítez. Este disco salió en el 2006, que se llama Fuego en las Mentes. La canción que vas a escuchar, Masacre Democrática. Hey! Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Infórmate. Bueno, en este 2010 se ha abierto un nuevo debate en la Argentina, que va a pasar seguramente en las cámaras de diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires respecto a las nuevas leyes que se están tratando y se estuvieron tratando a fin de año, que vuelven a instalar el código contravencional. La otra vez, cuando nos había visitado el compañero de Correpi, Juan, nos estuvo comentando. Y vamos a estar seguramente la semana próxima analizando más en profundidad lo que se vuelve a instalar dentro de este Código de Contravenciones de la Provincia de Buenos Aires, donde vuelve a reactualizarse la figura del merodeador, que no es otra cosa que un pobre en un barrio rico. Vuelve a aparecer la figura de la calificación al palo que se utiliza a veces en las movilizaciones para acercar las columnas como arma. Vuelve a aparecer la figura del rostro cubierto o la capucha como una figura penalizada. Vamos a estar seguramente la semana que viene dando más informe respecto a esto. Esto es uno de los temas que se van a comenzar a debatir seguramente apenas se reinicien las sesiones en el Poder Legislativo en la provincia de Buenos Aires, en el marco de los que vienen reclamando seguridad, que no es otra cosa que mayor represión hacia los sectores más empobrecidos de la Argentina. Vamos a escuchar el tema antirrepresivo de la semana. El tema antirrepresivo de la semana se lo va a llevar una banda que se llama La Soga del Muerto, que sacó un disco que se llamaba como tal La Soga del Muerto, y el tema que vamos a escuchar es Antipolicial. Yeah.

fatolo, vigoni le pi, e gli occhi un ringo tuso, a tenderti crisi, tutti lo che se ben, e così così gna, a saludabon minden este pesgük a via, a tökéletes hullámra várok, nem érdekes, úgy is rátalálok. Egy szép napó megjelenik majd előttem, álmomban látta megismerem, felpattanok rögtön a nyugágyamból, nem érdekel, éppen ki van velem. Ó, nagy óceán, légy vegyes velem, hozd el kérlek a hullámomat nekem. Egy szép napon megjelenik majd előttem, álmomban látta megismerem, felpattanok rögtön a nyugágyamból, nem érdekel, éppen ki van velem. Ha eljön az idő, én nyugodt leszek, csak magamra számíthatok, hogyha a hullámok nyelnek el, örökre ott maradok. Várok szüntelen, időm, mint a tenger, a pillanatnak élek, ilyen már az ember. Egy szép napon megjelenik majd előttem, álmomban látom, megismerem, felpattanok rögtön a nyugágyamból, nem érdekel, éppen ki van velem. Ha eljön az idő, én nyugodt leszek, csak magamra számíthatok, hogyha a hullámok nyelnek el, örökre ott marad. Fák alatt vígan élek én, egy jakton ringatózom a tenger kék vizén, koktél a kezemben, ez az igazi nyár, a szállodában minden este pezsgő kaviár. Egy szép napon megjelenik majd előttem, álmomban látom, megismerem, felpattanok rögtön a nyugányom, van velem. Ha eljön az idő, én nyugodt leszek, csak magamra számíthatok, hogyha a hullámok nyelnek el, örökre ott maradok. Ha eljön az idő, én nyugodt leszek, csak magamra számíthatok, hogyha a hullámok nyelnek el, örökre ott maradok. Bueno, ya queda poco, se va a hacer el sorteo en unos minutitos. Quien se quiera seguir apuntando, muchas gracias a todos los que han mandado un mail hasta ahora, que se han apuntado por mensaje de texto. Pueden seguir haciéndolo por unos minutos más a nuestro mail del programa, que es ruidorebeldefm90.1@hotmail.com, llamándonos al 466-6559 o por un mensaje de texto al 156154-0359. Bueno, y les recordamos que se va a estar dando la repetición del programa el día jueves a las 22 horas durante los próximos dos meses. Así que si no podés escucharnos un lunes, lo podés hacer el jueves a las 22 horas. Vamos a seguir, en este caso nos vamos a ir a Alemania. Vamos a escuchar una banda con bastante trayectoria dentro del punk alemán. Estamos hablando de Rastlandack. Este es el disco nuevo que salió en el 2009. Es un EP que se llama Fried, Fried, Not Hunt. La canción que vas a escuchar se llama Woodland. Ruidos Modestos Sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15-6703-6038. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, esta semana vamos a estar escuchando en el reporte de la escena local una banda que se llama Fusilados por la Democracia, DB Crust, de Argentina. Hay muy pocas bandas dentro de este estilo. Esto está en su primer disco. La canción que vamos a escuchar se llama Libres y Salvajes. Bueno, seguimos en Ruido Rebelde. Lo que vamos a escuchar, Juan, ¿ahora qué es? Vamos a escuchar una banda amiga de Mercedes. Estamos hablando de Dark K, banda con mucha proyección, de su disco Bhopal, sacado en el 2006. Vamos a escuchar Responsabilidad Corporativa Internacional. Espiritual Tattoo. Espiritual Tattoo. Body piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes, Spiritual Tattoo. En el local 241 del Moreno Shopping Center. Spiritual Tattoo, Spiritual Tattoo, Spiritual Tattoo, Spiritual Tattoo, Spiritual Tattoo. En medio de la oscuridad vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Bueno, lo que estamos escuchando era Sin Orden, una banda que estuvo acá en Argentina, por gira sudamericana, y la pudimos ver ahí en Castelar el otro día aquí con mi compañero, el día 24, que tocaron con Hermanos de la Mente Furiosa. Y bueno, con Futuro Imperfecto. Y con Futuro Imperfecto. Háblanos un poco de esta banda, Juan, de los conocimos que la escena de Chicago. Bueno, cuéntanos un poquito. Esta es una de las bandas precursoras de la escena latino-punks, es decir, de hijos de inmigrantes en la ciudad de Chicago, que empezaron a tocar la más emblemática banda de Los Crudos, Guasipungo, Contraataque, varias de estas bandas que aún siguen tocando. En este momento los Sin Orden estuvieron haciendo una gira por Latinoamérica, estuvieron en Perú, estuvieron en Chile. Tuvimos la oportunidad de estar con ellos en Castelar en una fecha muy particular, el 24 de diciembre, y le hicimos esta nota a Carlos, su cantante, que nos comentaba cosas muy interesantes acerca de lo que es el espíritu del hazlo tú mismo y cómo había sido autogestionada la gira. Y lo que queríamos comentar antes de lanzar la entrevista era que la gira también era presentación de un disco que se llamaba Arte, Cultura y Resistencia, y el tema que acabamos de escuchar anteriormente se llamaba No a la Guerra. Ahora vamos a ir con la entrevista. Estamos con la gente de Sin Orden, de gira sudamericana. ¿De cuándo están en la gira y por qué países pasaron? Empezamos el 2 de diciembre, llegamos a Lima, Perú. Tocamos 3 tocadas ahí en Perú y seguimos a Chile, donde tocamos creo 6 veces. Y luego llegamos para acá, a Argentina. Luego seguimos a Uruguay y Brasil y acabamos el 4 de enero en Río. Es bueno que le puedas comentar a la gente de la escena acá de la Argentina, Buenos Aires, cómo ustedes pudieron hacer una gira de estas características por sus propios medios, inspirada en el hazlo tú mismo y demás, ¿no? Sí, sí. Igual contactamos a gente de... Bueno, contactamos a amigos de Perú, dos amigos, uno llamado Lucho, que hace Cochebomba Records, y Yuri de Solidaridad DIY, y con ellos contactaron a la demás gente por toda Sudamérica, y así se pudo hacer todo. También editaron un CD para nosotros acá con diferentes sellos de diferentes países, y así se hizo la gira. El disco que están presentando ahora en la gira, digamos, ¿cómo se llama, cuántas canciones tienen y cuánto hace que lo sacaron? Son los temas de nuestro LP, Arte, Cultura y Resistencia, son 16 canciones. Apenas salió este año y mandamos esa misma música para acá para que se edite en CD. Está habiendo mucha colaboración con la gente de las bandas, apoya a la gente que va a los festivales. o a los conciertos? ¿Qué, cómo se da ese trato con esas bandas? ¿Si lo están moviendo, lo están dejando dormir, o están dando comida, o están moviendo un poco, o lo tenéis que hacer todos vosotros? No, igual todos nos están ayudando, con lo poco que tienen los ayudan, y es mucho para nosotros. Igual nosotros no vinimos de dinero ni nada, pagamos nuestros propios pasajes, todos trabajamos, solo con lo que hacemos con la feria y lo que le dan poquito de la puerta, pagamos para el siguiente, para el autobús, para la siguiente ciudad, y así pasa. ¿Desde qué año vienen tocando ustedes en lo que es la escena de Chicago, digamos? ¿Cuándo arrancaron y cómo está esa escena hoy por hoy, no? Porque por ahí muchos de acá conocemos la época de Crudos, cuando se inició la movida, pero por ahí no conocemos cómo está la cosa hoy. Empezamos como el 99, pero quebramos por 3 años y luego empezamos otra vez. Solo desde el 99 andamos juntos. La escena ha crecido. En los Estados Unidos hay más bandas latinas que están tocando temas y en idioma castellano. Y en 3 años pasados, pues ya van unos cuantos años que hemos hecho Festival Latino Punk, en donde son puras bandas latinas de los Estados Unidos, y las que pueden venir de Latinoamérica vienen y tocan. Ha tocado Boom Boom Kid de Argentina, a Tropiezo, Ventucrasa de Puerto Rico, la Armada Roja de la República Dominicana. So, hay más bandas ahora que antes, cuando nomás eran Los Crudos y Huasipongo y ciertas bandas, pero ahora hay muchas en diferentes ciudades. ¿Qué diferencia sustancial hay de la escena de Estados Unidos con la escena latinoamericana? Pues acá hay más latinos, claro. también acá se siente, no sé, me siento más cómodo tocando acá. Igual cuando tocamos en Chicago o en Los Ángeles o Texas, donde hay más latinos, te sientes más como en casa y puedes platicar en castellano y sentirte como hermano y hermana. Y también en ciudades como donde hay más gringos, se siente como una división, y acá se siente mejor en Latinoamérica. Bueno, y no sé, para cerrar, si algo que le quieras dejar a los que escuchan el programa, algún mensaje o lo que vos quieras decir. Quiero darle gracias a toda la gente que los ha ayudado en esta gira y ha podido venir a vernos tocar, y ojalá puedan escuchar nuestra música y lo que tenemos que decir. Destinarle. Gracias. No, gracias a vos. Gracias. Bueno, lo que estábamos escuchando, aparte de la entrevista, era el segundo, otro tema extraído de su disco Arte, Cultura y Resistencia, de los chicos de Sin Orden. El tema que estábamos escuchando se llamaba Invasión. Bueno, agradecemos a la distancia a la gente de Sin Orden por esta entrevista y queremos decirle a todos que si pueden bajarse el disco está para bajarlo en forma gratuita en internet, muy buena banda, se la recomendamos. Y bueno, y vamos a ir a proceder, ya que estamos acabando el programa. Primero, dar las gracias a todos los que han mandado un mensaje de texto, han llamado o nos han mandado un mail. Y vamos a proceder a lo que es el sorteo de la remera patrocinada por Rosshow. Y el ganador de este mes es Juan. Bueno, vamos a proceder a abrir el papelito porque está bastante enroscado. El Topo. El Topo. Así que el Topo, si está escuchando, si no, esperemos que esté escuchando, que se lo diga a cualquier amigo, que se pase el lunes que viene a las 9 y media, 10 de la noche, cuando quiera, y le damos el volante que irá sellado para que vaya a la tienda a recoger su premio. Bueno, y agradecemos a la gente de Rock Shop por la gentileza y el apoyo a esta producción independiente que es Ruido Rebelde. Y bueno, Juan, ¿con qué nos vamos a ir en este programa número 32? Bueno, vamos a ir a escuchar una banda de Portland, de Estados Unidos, banda que fue la que inició el estilo llamado Neo-Crust, Dark DV, que estamos hablando de Tragedy. La canción que vas a escuchar se llama To The Dog. Bueno, nos estamos yendo. Como siempre, te queremos recordar que a partir de este jueves, durante por lo menos 2 meses, este programa va a ser repetido, con lo cual, si no lo has escuchado, quieres recomendarse a algún amigo el programa, ya sabes, el jueves a las 10 de la noche. Nos estamos escuchando el jueves en la repetición y el próximo lunes en vivo. Yeah.